Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves, vamos a quedarnos con convocatorias como las que nos llega por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que ha convocado para la jornada de este jueves 9 de julio un cabildo que tendrá lugar, bueno, pues a partir de las 8 y 45, a las 9 menos cuarto en primera convocatoria y a las 9 en segunda. Será la Ermita del Jesús y se va, bueno, pues a cerrar cuentas y memoria de lo que ha sido el pasado ejercicio. Vamos a hablar de todas estas cuestiones y lo vamos a hacer con el hermano mayor de nuestro Padre Jesús Nazareno, con José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues cabildo de cierre, ¿no? Que quedaba pendiente para pues lo que es cerrar el ejercicio, cerrar el año, un año atípico, diferente, que no ha estado desde luego, sin actividad, ni mucho menos, casi que todo lo contrario, sí que sin la actividad habitual, pero con otra que se ha venido desarrollando de manera intensa también durante estos meses, ¿no? ¿Cómo va a ser ese cabildo en cuanto a la memoria de este cierre de ejercicio? Pues bueno, como año en año, todos los años hacemos, pues ya en esta fecha, siempre lo solemos hacer un poco antes, a finales de junio, por allá. Lo que vamos a hacer en principio es presentar nuestras las memorias, que es todo lo que es la vida de la hermandad durante todo el año. Y después, bueno, pues presentaremos ya lo que es el estado de cuentas y el presupuesto para el año que viene. Y el año que viene, pues, es menos atípico que este y podemos hacer lo que normalmente hacemos. Claro. Porque como decíamos antes, dentro de esa memoria, ¿no?, de actividades, de iniciativas que se han llevado a cabo por parte del Nazareno, pues en marzo todo quedó prácticamente cortado, ¿no? Sin embargo, sí, vosotros no parasteis, las actividades se enfocaron en otro marco, en el del voluntariado, en el de la ayuda y el de la colaboración. Nada que ver quizás con lo que, bueno, pues de cara más pública hubiera sido, ¿no? Con la Semana Santa, digo. Sí, nosotros teníamos todo previsto ya para, el estado de alarma se decretó, creo que fue una semana después de que teníamos que realizar la salida con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, hacia el Via Crucis de la hermandad que nos tocaba este año. Y bueno, pues decidimos suspender porque era una aglomeración de gente. Y ya tenemos la Semana Santa, pues la teníamos a la vuelta de la esquina, teníamos todo previsto, todo preparado, todo ya con lo que son la cuaresma plenamente. Saltó el estado de alarma y bueno, pues tuvimos que suspender todo. Y como bien dices tú, pues la hermandad no ha parado, la hermandad ha estado en funcionamiento siempre, como siempre hacemos. Siempre estamos ahí al pie del cañón para cualquier cosa que surja. Uh-huh. Y bueno, pues tocaba ayudar o arrimar el hombro en la medida de lo posible, y aquí estuvimos haciendo lo que es el voluntariado, y después, bueno, pues repartiendo lo que han sido todas las mascarillas, las dos fines de semana que ha habido, y después haciendo la campaña esta de recogida de alimentos. Y bueno, pues yo creo que no hemos sido Semana Santa, pero yo creo que todos los hermanos de la hermandad se tienen que sentir bastante orgullosos de lo que es su hermandad, porque han estado, como bien he dicho antes, al pie del cañón y donde se la ha necesitado, ahí hemos estado. Pues sí que ha sido unos meses bastante diferentes a lo que habitualmente se hubiera programado, pero como decías, con satisfacción, ¿no?, por ese trabajo también que se ha hecho. Muy, muy gratificante. La verdad es que, como ya he dicho en anteriores veces, la verdad es que te llena de, como dirían otros, el lleno de orgullo, ¿no?, que el ver llegar a personas mayores, como decía yo otras veces, con su bolsita de alimento, dando su poquita de solidaridad para los más necesitados. Y la verdad es que eso te llena y te enorgullece bastante de, bueno, es una acción que nosotros estamos haciendo, pero que todo el mundo se volcó en ese sentido y la verdad es que es muy bonito. Una acción social, pues con la contribución, ¿no?, a la hora de recoger alimentos, una acción social también con las acciones de voluntariado que se llevaban a cabo en colaboración con el ayuntamiento cuando era necesario. y por otro lado también una acción de intentar paliar un poco los efectos en cuanto al ánimo, ¿no? En cuanto a alternativas lúdicas que se pudieran ofrecer y que pudieran contribuir también a promover nuestra propia cultura. Y aquí estamos hablando de los distintos concursos y convocatorias online que ha habido uno detrás de otro, ¿no? En la hermandad también, en función de las circunstancias. Y, claro. Y bueno, pues eso también ha contribuido. Sí, la verdad es que todo el mundo estábamos confinados y la verdad es que estar en tu casa metido, pues la verdad es que era para mucha gente así muy, muy engorroso y muy aburrido. Entonces, pues sacamos el concurso de dibujo de la Cruz de Mayo, también hicimos de poesía para el Día de la Madre, bueno, pues para que los pequeños pues tuvieran un poquito la mente, un poquito en que poder entretenerse en la medida de lo posible. Y bueno, pues yo la verdad que fue bastante, bastante bueno la participación. Y de hecho te tengo que decir que esta tarde ya también hemos convocado todos los, digamos, ya te dije la anterior entrevista, en el momento que pudiésemos, pues íbamos a hacer lo que es la entrega de premios a todos los ganadores. Y esta tarde pues va a ser el momento, ya que tenemos la oportunidad de podernos congregar allí en la ermita de Jesús, guardando siempre las medidas de seguridad correspondientes, que todo el mundo ya sabemos cuáles son, la distancia y el uso imprescindible de mascarillas. Pues vamos a entregar a todos los premiados, a todos los ganadores de aquellos dos concursos, pues vamos a entregarle también los premios de que les correspondían. Entonces, pues ya lo hemos convocado y creo que estarán allí prácticamente todos. También, bueno, hemos convocado también a una serie de jóvenes voluntarios también que han estado colaborando con nosotros, pues también para darle un pequeño reconocimiento, porque hay que ser agradecido con todo el mundo. Y la verdad es que yo, en el momento que hicimos el llamamiento para lo que fue el reparto de mascarillas, pues estaban prestos y dispuestos para lo que hiciera fuerte, y bueno, para darle su pequeño reconocimiento que se lo merece. ¿Cuándo será la entrega de premio? ¿Antes o después del cabildo? Después uno, justo en cuando termine el cabildo de cuentas, pues ya el cabildo de cuentas, bueno, lleva un acta de lo que es el cabildo, de todo lo que se habla allí, y una vez que se termine ya, pues ya no entra incluso ni en el acto, pues ya se hará entrega de esto. Va a ser un acto muy sencillo, pero bueno, hay que darle reconocimiento a todo el mundo de la labor que hace y los premios que todos los niños y algún adulto también ganó. Oye, José Manuel, ¿cuántos son los ganadores? No recuerdo exactamente cuántos premios se... Pues, a bote pronto creo que fueron cuatro en la modalidad de poesía. Sí. Y creo que otros cuatro o cinco en modalidad de... Porque fueron tres premios en modalidad de pintura. Sí. Y después creo que hubo dos accesos porque eran dos... No eran dibujos en concreto, pero era una cosa hecha con manualidades. Bueno, el jurado tuvo bien de reconocer el buen trabajo que habían hecho. Entonces, bueno, también darle un pequeño detalle a ellos. Y eso, son creo que son tres de las Cruces de Mayo, tres dibujos, más los dos accesos y eso. Y en modalidad de poesía eran tres pequeños, que el regalo era para la madre, y una persona y un adulto. O sea, nueve premiados se van a repartir entonces, ¿no? Entre las dos convocatorias. Exactamente. Creo que habrá algunos que están de vacaciones o algo, pero bueno, la mayoría estarán hoy allí para recoger su merecido premio. Claro. Bueno, y volviendo de nuevo al cabildo que habéis convocado para esta tarde, para esta noche en la Ermita del Jesús, hemos dicho que se va a ofrecer esa memoria y al mismo tiempo también se va a hablar de las cuentas, cierre de cuentas, sí, cómo hay que hacerlo, y también ya se aprovecha para presentar los presupuestos de cara al próximo año. Si hablamos de las cuentas de lo que ha sido este año, pues bueno, se puede decir que no ha habido que hacer ese gasto. Además, lo bueno que tuvo, tuvo algo bueno, ¿no? La suspensión de los actos de Semana Santa por parte de las hermandades en el exterior y demás, fue el hecho de que no había dado tiempo a contratar quizás, ¿no? Pues banda. Sí, la verdad es que los gastos han sido menores, pero ha habido gastos porque, la cera, que sí, que para el año que viene ya la tendremos, pero hay algunas, como son las flores de cera que se le ponen, por ejemplo, al paso de la Bien de la Estrella. Es una cera un poco delicada, y con el calor, a no ser que lo tenga en un sitio muy bien acondicionado, pues pueden llegar a superarse. Entonces, la cera para el año que viene, pues claro, se ha salvado, prácticamente se salvará toda. Pero después, en cuanto a música, pues también hay que llegar a un acuerdo con la banda de música, hay que llegar a un acuerdo y algún gasto hay. En flores, pues sí es verdad que te lo ha ahorrado, porque como no ha llegado ni a llegar a Ubrique, pues no, eso. Hemos tenido, la verdad que sí, que es menos gasto que otros años, pero la verdad que algún que otro gasto ha habido. Y hemos tenido el hándicap también, que bueno, pues este año el problema que hemos tenido más gordo es que, bueno, como ya te comenté en la pasada ocasión, la persona que nos cobraba, pues enfermó durante el estado de alarma, sí. La señora falleció Cayetano, y bueno, los recibos que teníamos al cobro, pues prácticamente no habíamos cobrado casi ni el 10% de todos los recibos. Ahora ya hemos vuelto otra vez a intentar a ver si podemos cobrar lo máximo posible, porque bueno, todo la hermandad no es la Semana Santa, tenemos mucho Semana Santa, puede representar lo que es un 30 o un 40% de lo que es el presupuesto total de la hermandad. Y después hay muchas otras cosas que también que tenemos que ir pagando día a día, y tenemos que ir restaurando alguna que otra cosita que tenemos en una situación un poco delicada. Y bueno, hay gastos fijos que hay que pagarlos, y la verdad es que económicamente este año ha sido un poquito nefasto porque no se ha cobrado. ¿Que después se podrá cobrar? Pues sí, pero bueno, esperemos que la cosa vaya mejor. Claro. Bueno, pues en principio eso también repercutirá de cara a la presentación de los presupuestos para el año que viene, ¿no? Claro, porque claro. Hay que cotejar, ¿no? Sí. Gastos con ingresos. Sí, claro. Lo que sí tenemos claro, que para el año que viene lo que sí hemos aumentado bastante es lo que es la bolsa de caridad para ayudar a los más necesitados en la medida de lo posible. Hemos aumentado casi un 50% de lo que teníamos el año pasado, y la verdad es que, bueno, pues se prevé que la cosa no va a estar muy bien y habrá mucha gente necesitada. Entonces, desde la hermandad, pues como siempre, intentaremos echar un cable a todo lo que los necesite. Siempre estamos ahí, como te he dicho antes, al pie del cañón, y la medida de lo posible se ayudará a todo el mundo. Entonces, hemos intentado reforzar un poco más lo que es la bolsa de caridad y quitarlo de otras partidas, intentar reducir un poco para que donde va a ser más falta, o preveemos que va a ser más falta, pues está ahí preparado, un poco preparado para lo que pueda venir. Y no quitan además también que se puedan llevar a cabo otra serie de campañas como las que, claro, bueno, pues se desarrollan prácticamente durante todo el año, ¿no? De manera puntual, de recogida de alimentos, de contribución, en fin. Sí, tú sabes que la hermandad, nuestra hermandad, pues tiene la satisfacción de que durante todo el año estamos ahí, y en el momento que vemos el hueco para poder hacer alguna cosa de recogida de alimentos o colaborar con alguna de eso, ahí estamos prestos siempre, y ya de hecho estamos pensando algún que otro, tenemos algún que otro proyecto, no lo tenemos muy consolidado porque quedó en la forma, pero intentar también que para una vez que volvamos ya de lo que son el verano, pues intentar ya también volver a hacer otra campaña de otro tipo, pero bueno, intentar a ver si le damos forma y la podemos plasmar bien y darle y ponerla en marcha porque como te digo, se prevé la economía no va a estar muy bollante, y bueno, a ver si entre todos, echando un cablecito de raíz de arena, montamos una buena montaña. O sea, que se puede decir, ¿no?, a modo de conclusión, que el próximo año para la hermandad se plantea especialmente como un año social, de ayuda a las necesidades económicas que puedan surgir, ¿no?, dada la situación. Sí, principalmente sí. A ver, dentro de las hermandades siempre siempre es una de las principales premisas, la labor social y la caridad con respecto a los demás. Pero ahora bien, con lo que estamos viviendo ahora, con la pandemia que tenemos ahora mismo, pues creo que mayormente tenemos que intentar pues encauzar todo a lo que es la solidaridad y lo que es la caridad para con las personas que más lo necesitan. Es una de las premisas que tenemos marcadas para el año que viene. ¿Que esperemos que no haga falta? Pues mejor que mejor. Pero bueno, intentar tenerlo medio preparado y medio consolidado. Claro. Bueno, pues es la contribución, ¿no?, que realiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno en este aspecto, que bueno, es un trabajo que realmente venimos viendo, ¿no? Es bastante público y notorio y se puede conocer con todas aquellas acciones que se han desarrollado durante estos últimos meses, ¿no? Es un bueno, pues colectivo que ha estado ahí al frente, que ha dado la cara y que bueno, pues ha contribuido también con las necesidades que han surgido en ese momento de crisis que hemos tenido en todo el mundo, ¿no? Y especialmente pues en nuestra localidad también. Sí, también otro proyecto que tenemos, bueno, pero ahora mismo con todo lo que se ha montado, pues tampoco va a parar, pero bueno, a ver si se hace ya realidad lo que es la casa de hermandad que el ayuntamiento tenía ya lo que es el salón y tenía que hacer la pequeña obra que ya decía que tenía el dinero ya librado y demás. Y bueno, a ver si eso también se consolida un poco, se nos lo da y ya, bueno, y tener un punto de encuentro donde todos los hermanos puedan partir allí con nosotros y bueno, donde pues, todos se sientan como en su casa. Claro. Eso es otra cosa, pero bueno, ahora mismo, aunque a nosotros no nos gustaría, pero entendemos que hay otra cosa más importante y bueno, pues, si tenemos que esperar un poco, esperaremos, pero esperemos que no caigan sacos rotos. Bueno, pues son la iniciativa, ¿no?, o más bien la perspectiva, ¿no?, de cara al futuro que se prevén por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que va a cerrar curso hoy con ese cabildo de cierre a partir de las 8:30 en primera convocatoria, a las 9 en segunda. Está llamado a participar todos los hermanos que quieran conocer todo ese trabajo que se ha venido desarrollando y el orden, el estado de las cuentas en la hermandad. Y luego, por otro lado, pues están también convocados para después del cabildo los ganadores de los concursos que se convocaban durante el confinamiento por parte de la hermandad, el concurso de dibujo de Cruces de Mayo y el concurso de poesía con motivo del Día de la Madre, porque se les va a hacer entrega de los premios. Además, también se va a reconocer durante ese acto la labor de los voluntarios que han estado pues también contribuyendo con la hermandad, con todo lo que ha hecho falta, ¿no?, durante este tiempo. Sí. ¿Qué nos queda por decir? Pues nada, dar las gracias otra vez, no me cansaré de darla al pueblo de Ubrique, porque siempre que la hermandad pues le ha hecho un llamamiento, ahí han estado y han respondido siempre. Uh-huh. Después de comprobar la anterior campaña que hicimos de recogida de alimentos, que al final pues, prácticamente llegamos casi a los 2.000 kilos. Darle las gracias y a todos los hermanos, pues nada, citarlos esta noche allí a las 9 menos cuarto en primera convocatoria y a las 9 en segunda. Y bueno, pues más o menos, y decirle a todos que si alguno tiene alguna inquietud o algo que pueda, que alguna idea, pues estamos abiertos siempre a cualquier idea que nos puedan dar, porque muchas veces nosotros te encasillas en algo y no sabes salir de tu encasillamiento, pero si alguien viene con idea fresca y te puede dar la idea y después ya se monta, y pues mira, estamos abiertos a cualquier cosa que nos digan, estamos abiertos a estudiarlo y a ver las posibilidades que pueda con ese proyecto. Uh-huh. Estamos abiertos, que nos llamen, que el número de WhatsApp lo tenemos por ahí, en las redes sociales, en cualquier lado, que nos pondremos en contacto con ellos y intentaremos tirar para adelante con ese proyecto. Uh-huh, claro que sí, pues queda también ese foro abierto, ¿no?, para las aportaciones que puedan llegar. Somos una hermandad abierta y como tal estamos abiertos, como te digo, a cualquier idea, a cualquier propuesta que nos hagan, ahí lo vamos a plantear y si es posible, pues adelante. Uh-huh. Pues se queda también esa invitación, ¿no?, a colaborar por parte de los propios hermanos. José Manuel Naranjo, sí, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Buenos días. Buenos días.